entras en sin sospechar. Ese perfume que traes no es el mío, y esa sonrisa tampoco es normal. Ya no compartes tanto como antes, son mil las cosas en las que siempre das. Dime de frente si tienes amante, ¿por dónde entras que ahora mismo te vas? Señor, mentira, que se ya de mi vida. Se acabó la confianza que tenía, porque cuando tú ibas yo venía. Juego embustero.